Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Estados Unidos levantó ayer el embargo que había impuesto sobre la ayuda directa al gobierno palestino en un intento por apoyar al presidente palestino Mahmoud Abbas y a la lucha de Fatah contra Hamas. La semana pasada, Hamas tomó el control de la Franja de Gaza. Abbas respondió con la disolución del gobierno electo democráticamente, que estaba dirigido por Hamas, y con la formación de un nuevo gabinete liderado por un primer ministro que cuenta con el apoyo de Israel y Estados Unidos. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: Hamas ya eligió. Ha intentado extinguir el debate democrático con violencia e imponer su agenda extremista al pueblo palestino de Gaza. Ahora los palestinos responsables están eligiendo y es el deber de la comunidad internacional apoyar a aquellos palestinos que quieren construir una vida mejor y un futuro de paz. Hoy el primer ministro israelí Ehud Olmert se reunirá con el presidente Bush en Washington para hablar sobre la situación actual. Olmert dijo que Israel reconoce el nuevo gobierno de Abbas. El primer ministro israelí Ehud Olmert dijo: I promise the Palestinians that our government will consider the new. Le prometí a los palestinos que nuestro gobierno consideraría al nuevo gobierno palestino, libre de toda intervención de Hamas, como un socio genuino. Cooperaremos con este gobierno, entregaremos el dinero que hemos mantenido bajo nuestro poder debido a que no queríamos que Hamas lo utilizara para cometer ataques terroristas. We will defreeze monies that we kept under our control because we didn't want these monies to be taken by Hamas in order to be used as part of the terrorist action. Olmert is also expected to urge President Bush to help. También se espera que Olmert exhorte al presidente Bush a que colabore en el aislamiento de la Franja de Gaza. No obstante, los grupos humanitarios advirtieron a Israel que no actuara de esta forma. Mazen Al-Alul, director de una sala de maternidad del Hospital Al-Shifa en Gaza, dijo: Deben separar la política de la crisis humanitaria. Esto es un hospital y aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos son atendidos en este hospital y necesitan toda clase de medicamentos. Algunos tienen cáncer, otros tienen problemas renales y dependemos en gran medida de aparatos eléctricos. Y que se corte la energía eléctrica sería catastrófico para los pacientes. Sería como cortarles la vida. Meanwhile, The Times of London reports Israel's new defense minister, Ehud Barak. Mientras tanto, el Times de Londres informa que el nuevo ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, está considerando llevar a cabo un ataque contra Gaza para reprimir a Hamas. El periódico cita a fuentes militares israelíes no identificadas que sostienen que Israel ha diseñado planes para enviar 20,000 soldados a Gaza en las próximas semanas en caso de que Hamas reanude los ataques contra ese país. En Irak, aproximadamente 10,000 soldados estadounidenses lanzaron una gran ofensiva en Bakuba, presuntamente contra militantes de Al-Qaeda. Hasta el momento, las fuerzas estadounidenses han asesinado a por lo menos 22 personas. Mientras tanto, un nuevo informe del gobierno suscitó preguntas sobre un programa militar estadounidense de pago de indemnizaciones para los iraquíes afectados por la guerra. El informe descubrió que las Fuerzas Armadas pagan un máximo de $2,500 a los familiares de los civiles iraquíes que murieron por culpa de las fuerzas estadounidenses. Estados Unidos paga la misma suma de dinero a los iraquíes cuyos autos fueron destruidos por las acciones estadounidenses. Foreign Policy Magazine. Un nuevo estudio publicado en la revista Foreign Policy determinó que Irak es el segundo país más inestable del mundo después de Sudán. Afganistán quedó en octavo lugar en el índice anual de estados fallidos. Investigadores de la Cámara de Representantes descubrieron que el gobierno de Bush ha violado sistemáticamente las leyes federales al utilizar las cuentas de correo electrónico privadas para asuntos oficiales. Al menos 88 funcionarios de la Casa Blanca tienen cuentas de correo electrónico del Comité Nacional Republicano, el RNC por sus siglas en inglés, y según los investigadores, cientos de miles de los mensajes de estas cuentas podrían haber sido destruidos. El principal asesor del presidente Bush, Karl Rove, envió o recibió 140,000 mensajes en su cuenta del RNC. Según los investigadores, el RNC preservó solo 130 de los mensajes de correo electrónico que le llegaron a Rove durante el primer mandato de Bush, y ninguno de los que fueron enviados por Rove con anterioridad a noviembre de 2003, ni siquiera del periodo previo a la guerra de Irak. El congresista Henry Waxman acusó al gobierno de Bush de ignorar por completo la ley de registros presidenciales. Un nuevo estudio del gobierno reveló que funcionarios federales no han respetado varias leyes nuevas que el presidente Bush ha impugnado mediante la emisión de declaraciones firmadas. Según el Boston Globe, el informe es la primera prueba de que el gobierno podría haber actuado acorde a las afirmaciones de Bush de que puede ignorar las leyes en virtud de sus facultades ejecutivas. El presidente Bush ha utilizado declaraciones firmadas para impugnar más de 1.100 artículos de proyectos de ley, lo que supera a todos los presidentes anteriores sumados. Virginia Sloan, del proyecto de constitución, condenó la utilización de declaraciones firmadas por parte del presidente. Sloan dijo, «Este informe debería acabar con las dudas sobre el verdadero impacto de las declaraciones firmadas. La constitución no le otorga al presidente el poder de simplemente ignorar partes de las leyes que no le agradan». El estudio del Congreso no incluyó ninguna de las afirmaciones más controvertidas del presidente Bush, tales como, por ejemplo, que puede ignorar la prohibición de la tortura y nuevas disposiciones sobre la vigilancia establecidas en la Ley Patriota de Estados Unidos debido a que es el primer mandatario. Defensores de las libertades civiles están aclamando un nuevo fallo de un tribunal federal de apelaciones que determinó que el gobierno no puede revisar correos electrónicos en forma secreta sin una orden judicial. El Tribunal de Apelaciones dijo que proteger los correos electrónicos es tan importante para los principios de la Cuarta Enmienda hoy como en el pasado era proteger las conversaciones telefónicas. El gobierno ha sostenido que los correos electrónicos almacenados en los servidores podrían ser confiscados sin que existiera una orden judicial. Víctimas vietnamitas del agente naranja comparecieron ante un tribunal en Nueva York el lunes para argumentar que empresas químicas estadounidenses deberían ser responsabilizadas por fabricar la toxina. Uno de los demandantes, Nguyen Van Cui, dijo que tuvo cáncer y que dos de sus hijos nacieron con malformaciones. Nguyen Van Cui dijo... Estoy aquí como prueba viviente para decirle a las personas del tribunal que la dioxina realmente tiene un impacto negativo en los seres humanos, al igual que en el medio ambiente. Aviones de combate estadounidenses lanzaron alrededor de 80 millones de litros de agente naranja durante la guerra de Vietnam. Konstantin Kokoris es uno de los abogados que representa a los demandantes vietnamitas. Kokoris dijo... Envenenó a un país entero. A pesar de que el efecto del veneno era latente, demoró mucho tiempo en manifestarse en algunos casos. Sigue siendo envenenamiento de todos modos. Básicamente, es como lanzar una bomba atómica durante una guerra y que las personas estén afectadas por la radiación durante los siguientes 30 años. Eso es ilegal en virtud del derecho internacional y esperamos que consideren ese aspecto. El gobierno vietnamita dice que más de 3 millones de personas sufren discapacidad provocada por el agente naranja. Sin embargo, Estados Unidos afirma que no hay un vínculo comprobado científicamente entre haber rociado el químico durante la guerra y las discapacidades. El abogado Jonathan Moore contradijo las afirmaciones del gobierno estadounidense. Jonathan Moore dijo... Bueno, pasamos 3 horas y media escuchando sobre la gente naranja y evaluamos plenamente nuestra convicción que lo que estas empresas hicieron durante la guerra fue una violación del derecho internacional. Debido a que utilizaron veneno y debido a que era innecesario e injustificado en virtud de cualquier norma. Esperamos que el tribunal esté de acuerdo con esto y nos permita seguir adelante. Dow Chemical y Monsanto son dos de las docenas de empresas que están siendo demandadas. En Líbano, el campo de refugiados Nahr al-Bared continúa sitiado mientras continúan los enfrentamientos entre soldados libaneses y militantes del grupo Fatah al-Islam por 5ª semana consecutiva. Se trata de la peor situación de violencia interna en Líbano desde que terminó la guerra civil en 1990. Al menos 162 personas, entre las que se encontraban 32 civiles, han muerto hasta el momento. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos acusaron al gobierno libanés de maltratar a refugiados palestinos que se encuentran en el campo de Nahr al-Bared. Coimbe Butterly, de Voices in the Wilderness, dijo: los comportamientos que surgieron en las declaraciones recogidas indican tanto maltrato físico como psicológico. En una serie de casos, se les dijo a los detenidos que serían asesinados o torturados. Se les dijo a los detenidos, por ejemplo, que les cortarían los dedos de los pies o que serían electrocutados. Se informó que la mayoría de los detenidos fueron encapuchados o les vendaron los ojos mientras los golpearon, los esposaron y los obligaron a arrodillarse en posiciones incómodas durante un día. Un juez italiano suspendió el juicio de 26 agentes de la CIA acusados de secuestrar a un clérigo islámico de las calles de Milán en el año 2003. El gobierno italiano le solicitó al tribunal que retirara las acusaciones en el juicio que está afectando la sensibilidad política. El lunes, el juez que preside el tribunal suspendió el juicio hasta que la Corte Suprema del país pueda decidir sobre el caso. La decisión de Gran Bretaña de honrar al escritor Salman Rushdie con el título de caballero suscitó polémica en Pakistán e Irán. El lunes, el Parlamento Nacional de Pakistán aprobó una resolución que exige a Gran Bretaña retirar el premio. La resolución pakistaní establecía que Rushdie aún es odiado en el mundo musulmán por su libro Los versos satánicos. En 1989, el ayatolá de Irán Ruhollah Khomeini condenó a Rushdie a la pena de muerte por su descripción del profeta Mahoma. Gran Bretaña defendió la decisión de convertir a Rushdie en caballero. Un portavoz del gobierno dijo que el título no tenía como finalidad ser un insulto al Islam ni al profeta Mahoma. En materia militar, el Pentágono contrató a un nuevo portavoz de prensa, el corresponsal de ABC News, Geoff Morrell. El periodista ha cubierto la Casa Blanca para ABC News desde abril de 2003. La esposa del presidente interino de Cuba, Raúl Castro, murió a los 77 años de edad. Vilma Espín era considerada la primera dama del país. Fue además una figura clave en la Revolución Cubana y fundó la Federación de Mujeres Cubanas. En otras noticias, informamos que se están llevando a cabo celebraciones en todo el país para conmemorar Juneteenth. Fue el 19 de junio de 1865 que los esclavos de Galveston, Texas, finalmente se enteraron que la proclama de emancipación firmada por el presidente Lincoln en 1863 había abolido la esclavitud. Mientras tanto, legisladores de la Asamblea del Estado de Nueva York están considerando aprobar un proyecto de ley para pedir disculpas oficialmente por la esclavitud. Si se aprueba el proyecto de ley, Nueva York se convertiría en el primer estado del norte en ofrecer disculpas por su participación en el comercio de esclavos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.